antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Friends lanza una aplicación para celebrar sus 25 años. La popular sitcom sigue en los preparativos con motivo de su cuarto de siglo. Se trata de una app para dispositivos móviles que te permitirá disfrutar de la serie desde otro ángulo, con trivias, filtros 3D con realidad aumentada, fondos de pantalla, etiquetas personalizadas y hasta un recetario. Está disponible gratuitamente en inglés, español y portugués. Para teléfonos iPhone desde el 7 en adelante, iPad sexta generación, iPad Pro tercera generación y Android. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.